Muy bienvenidos, bienvenidas hermanos oyentes, grato estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Usted es el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, por la invitación. Bueno, ya estamos conversando estas cositas lindas de los capítulos de Edra y de Nehemías, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver una expresión que me parece, como dijéramos, muy cariñosa, muy amable. En sus ciudades. Quizás esto no lo podamos entender a no ser que alguna vez nosotros tengamos que salir e irnos por alguna razón o alguna causa y volver, pero volver a la casa. Algo así es este texto o esta idea que aparece acá en Esdras capítulo 2. Todo el Los hijos capítulo de 2. Israel. Estaban ya en sus ciudades. O sea, esto es muy bonito. Sí, mire. Estos son los hijos, ahí en Esdras capítulo 2, versículo 1 en adelante está toda la lista de los que vinieron, ¿no es cierto? Pero dice aquí, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. ¿Qué le parece? Me parece que aquí hay una empresa, por llamarlo así, que trasciende las generaciones, padres, hijos, nietos. Hay una obra de Dios que es suprageneracional. Ahora, estaba pensando, lógicamente trasciende porque, por ejemplo, que vuelvan a su ciudad y vuelvan a sus casas significa que esas no fueron ocupadas. Y Dios los protegió. Yo me imagino que cuando volvieron no estaban limpias, quizá había crecido el pasto, qué sé yo, pero Estaban allí. estaban. A pesar de que, bueno, en todo caso las habían también tomado. Pero la ciudad de Babilonia era una de las capitales del Imperio Persa, ¿no es cierto? Y su territorio era una satrapía administrativa por un sátrapa, me acordé de Daniel, ¿te acuerdas? Sí. Que anda por allí. Pero Judá era una provincia. Ahora, Interesante eso. ellos estaban muy contentos. Todo parecía demasiado bueno para ser real. Pero era una realidad. Eso. Yo estaba pensando anoche que aquí sucede algo parecido a lo que nos sucede a nivel micro cuando después de haber terminado de cambiarnos de casa, cuando ya está todo en su lugar, aunque nos sentimos cansados, pero estamos contentos. Sí. Estamos alegres. Por supuesto que esto es un nivel micro. En el caso de estos retornados, hay también una satisfacción de tipo espiritual. Estaban cumpliendo, habían cumplido la voluntad de Dios. Exactamente. Ahora lo interesante de que estos exiliados, ¿no es cierto?, que salieron, volvieron a no solo a radicarse en Jerusalén, el lugar donde deberían estar algunos, porque después vamos a conversar algo de esta situación que pasó en Jerusalén, sino también en los pueblos y las aldeas de las inmediaciones, como por ejemplo Jericó, Tecoa, Gabaón, Mizpa y varias otras. Usted lo puede ver ahí en Nehemías 3:2, en adelante, toda esta descripción. Permíteme, Raúl, pensar un poquito en términos más amplios, la historia de la humanidad. Encontré un texto muy bonito, un parrafito del libro Deseo a todas las gentes, en la página 105, en que habla de lo que sucederá con los redimidos, ya habiendo terminado la historia del pecado y de los pecadores. Dice este párrafo lo siguiente. Pensando en esta realidad, nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados de las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo por nosotros, que no sólo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Es otra realidad, pero es una realidad en que los Claro. redimidos van a estar donde siempre tal vez deberían haber estado. Exactamente, Deberíamos haber estado. exactamente, haciendo una aplicación es Esa. muy válido lo que se acaba de leer allí, porque efectivamente nosotros somos advenedizos, ¿no es cierto? No es nuestra patria, no estoy hablando que alguien me pueda entender mal, sino que nuestra patria está en el cielo, Dios la ha prometido, él vino, dice voy a volver, le recalcó a los discípulos. Así que cuando uno hace un símil de lo que es, ellos vuelven a su ciudad, nosotros estamos esperando volver a nuestra ciudad. Exactamente. Pero lo bueno es que allí van a haber casa, dice también, y lo dice, Esperando. esperando para que poseamos, y las casas van a ser entregadas de acuerdo al gusto de la persona, y yo siempre me lo imagino así, porque dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, dice Jesús, ¿no es cierto? Y si me fuere, o sea, uno puede ver aquí cómo estos regresaron con esa alegría. Yo estoy pensando en Daniel, que nunca regresó, pero adoraba hacia Jerusalén. Pero estos volvieron, tuvieron el privilegio y se acomodaron en la ciudad, En las casas de en sus las casas de su antepasados. antepasado, y ahí quedaron y se encontraron con que, si bien es cierto, no estaban bien, pero era su casa, era su vivienda. Aquí estuvo mi padre, aquí estuvo mi abuelo, ¿no es cierto? Mira, aquí todavía hay algunas indicaciones de lo que ellos usaban, una serie de cosas que uno se puede imaginar, aunque no lo dice el texto, pero yo imagino que Están implicadas. están implicadas, están allí, es muy hermoso, y lo mismo uno puede percibir cuando se menciona esto, que volveremos, ¿no es cierto?, a nuestro terruño, que no nos pertenece, que no es, como dijimos nosotros, de ciencia cierta, no es el nuestro, sino que es un regalo de Dios preparado. A mí me gusta mucho tener esa experiencia. Y algo más, ¿eh? De hecho, en Jerusalén yo creo que quedaron muchas personas. Me Claro. parece que quedaron los más imposibilitados de hacer el recorrido de Jerusalén. O los que no quisieron venir. No, no, estoy Oye. hablando de cuando los llevaron deportados. Ah, Muchos ya. quedaron acá y yo Quedaron ahí, imagino que quedaron permanecieron. en una situación muy precaria. Y más encima, a lo mejor eran los de más edad, ¿no es cierto? Los enfermos. Pero qué terrible. Pero el texto, fíjese, ahí en el Nehemías 7, 73, un capítulo bastante largo, este, el último versículo dice, y habitaron, y aquí viene lo importante, de temas que vamos a empezar a conversar después, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo, y todo Israel en su ciudad. Después de hacer esa larga lista de los que entraron, ¿no es cierto? Él termina diciendo, y estos habitaron en su ciudad. Es, Hermoso, ¿cierto? ese encuentro tiene que haber sido muy especial y muy deseado por la gente. Porque si bien es Estaba cierto, cumpliendo su sueño. claro, mucha gente se quedó lógicamente en Babilonia. No vamos a, Lo vamos a conversar más y se va a adelante. conversar, pero los que volvieron, volvieron con el deseo de ir a su casa y a su casa llegaron. Por eso que Probablemente habían escuchado mucho acerca de Sion, como decía el Salmo 137. una última reflexión, quizá, yo no sé, alguno de nuestros auditores a lo mejor está pensando en algo, tiene alguna situación, está buscando alguna ayuda. Yo pienso que debe seguir confiando en el Señor, porque la ayuda vendrá de Él y usted y nosotros vamos a salir adelante con nuestra situación especial. Buscamos algo y Dios tiene ese algo preparado ya para nosotros. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones de mi Muy parte también. bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Es muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Raúl, gracias por la invitación una vez más. Hemos seguido descubriendo cosas hermosas del libro de Esdras y también de Nehemías. Que en un comienzo eran un solo libro. Era un solo libro, incluso algunos comentadores estudiosos por allí dicen que eran cuatro libros, pero que estos fueron los libros que quedaron De acuerdo al canon. de acuerdo al canon. Pero este es un solo libro. Entonces, cuando uno estudia, por ejemplo, el libro de Nehemías, no puede dejar de ver el de Esdras porque Se se complementan. complementan totalmente. Ahora, la temática de esta semana va a tener, tiene tres palabras que son las que están de alguna manera desarrollándose en los capítulos que vamos a considerar, capítulo 10, 11 y 12 por allí. Y vamos a volver Pruebas. incluso al Claro, capítulo 1 por ahí. pruebas, tribulaciones y listas. Claro, pruebas, tribulaciones y listas. Y vamos a sacar varias conclusiones bien interesantes. Por ejemplo, mire,

hacer la voluntad de Dios. El aconsejamiento que hace el Señor es poner sus leyes en su corazón, el Claro. corazón de cada persona. Eso significa también en su mente. En realidad es una forma de decirlo, pero es la mente la que maneja todo nuestro cuerpo, lo que somos está en nuestra mente. Allí Él quiere grabar su ley porque eso le va a dar un discernimiento para tomar decisiones, optar por este u otro camino y seguir al Señor. Una pregunta pertinente tal vez fuera, ¿cuál es mi participación en la edificación del reino? O tal vez otra, muy relacionada a nivel personal, tal vez, ¿cuánta consagración hay en mi participación en esta edificación del reino? Y por otro lado, pensando si la tengo, es realmente un privilegio, ¿no? Así es. Porque, y no es un privilegio que puedo tenerlo yo, sino cualquier persona que se acerque a Dios y quiera colaborar con, vamos a decir así, con esta construcción de esta ciudad que es aquí, pero es su templo, su iglesia, ayudar para que otros vengan a trabajar, los que se quieren quedar allí, traerlos para acá, convencerlos para que participen de este caminar hacia la final Jerusalén. Así, ninguno de nosotros nunca debería negarse a ninguna actividad que tenga como finalidad última la edificación del reino. Ahora, hay algunos textos muy decidores, ¿eh? Estoy pensando en 1 Juan 5:3, que dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y no hay verdad en él. Ahora, esto es verdaderamente cierto, ¿por qué razón? Porque parte de la identificación de un verdadero cristiano es que obedezca los La mandamientos de Dios, la obediencia. Si obediencia, me amáis, si me amáis, guardad mis guardad mis mandamientos. mandamientos. Lo habíamos conversado, pero Dios va a poner la ley. ¿Qué ley? La ley de los 10 mandamientos. ¿Y por qué tanta gente no hace caso a estas indicaciones? Y por otro lado, ¿no es cierto? Tratan de argumentar que los mandamientos de alguna manera fueron clavados en la cruz, por lo tanto nosotros no tenemos que cumplirlo. Pero Jesús dice, si me amáis, o sea, si quieres tener una relación íntima conmigo, si quieres que yo te ayude, que yo te dé lo que necesitas, guarda mis mandamientos. Una pregunta de aplicación podría ser, tal vez pensando en mi propia realidad en primer lugar, una pregunta de aplicación sería, me siento a veces tentado a confiar en lo que parece razonable antes que en lo que la palabra de Dios dice. Allí está la disyuntiva. Siempre se ha tratado de sacar partido de algunas partes del texto sin tomar en cuenta su contexto. Y eso es nefasto para quien quiere estudiar la palabra de Dios realmente. No es bueno. Allí el que dice, ¿no es cierto?, que me ama, pero al final no guarda, no me obedece, está mintiendo. Esto es una expresión muy fuerte. Porque ¿quién es un mentiroso? ¿Cómo alguien puede amar a quien nunca ha visto y no amar a quien ha visto, a quien Claro. está cada día cerca de él, suyo? Ahora, el mentiroso demuestra con su conducta, con lo que hace, con lo que es, que la verdad no está en él. Claro, y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, porque a veces pensamos en otras realidades y nos olvidamos que los mentirosos o tampoco entrarán en el reino de los cielos. Yo creo que tenemos indicaciones muy fuertes, muy decidoras en relación que la palabra de Dios es la palabra de Dios y hay que creerle y obedecer lo que dice ella. Cuando uno mira, por ejemplo, piensa en Daniel 2. Daniel es un libro extraordinario. Hace miles de años él predijo con mucha precisión el surgimiento y la caída de los imperios. Es una síntesis de la historia universal. Pero en tan pocas palabras, ¿a quién se le puede ocurrir una cosa así? Ahora para nosotros nos resulta interesante, yo lo haría, pero después que se hace. Claro. Pero cómo se describió y con la exactitud que cuando uno revisa la historia, en realidad la precisión está puntualizada y se sabe exactamente qué reino venía. Por eso Claro. que algunos de la alta crítica por ahí, no, el Daniel fue escrito después, dice. Claro. No, y colocando después, entonces él contó la historia, cuidado. Él salió el 600 antes de Cristo y por allí en esa época él empezó a escribir Daniel, cuando Dios se lo reveló. y aún estando en vigencia el reino que era la cabeza, se acuerda que incluso manda claro. hacer una estatua de obra, no, yo no quiero que sea solamente mi cabeza, sea todo. Estaba en contra de lo que Dios estaba diciendo. Ahora Daniel sufre algo, pero la verdad que es un privilegio sufrir porque Dios lo libró y demostró que efectivamente, después de pasado el tiempo, se cumplió lo que Daniel decía. ¿Sabe que hay un texto que es bien maravilloso que está allí en Isaías? Isaías, ¿ya? 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Este es un texto muy cercano a cualquier persona. Dios le dice, mira, yo te saqué, yo te puedo ayudar, tú eres mío, quiero que estés conmigo, pero por favor, camina por donde yo te digo. Camina lo que yo te estoy diciendo, y no para hacerte sufrir, no para hacerte pasar, qué sé yo, angustia, sino porque allí vas a estar bien, allí te voy a ayudar y te voy a proteger. Como dijo alguien, si Dios te manda ir por un camino pedregoso, por ejemplo, Él te dará el calzado resistente, por decirlo metafóricamente. Ajá. Ahora, recuerde que Israel estuvo 40 años y según la escritura dice que su ropa ni su calzado no envejeció. Y esa también es una promesa que se puede cumplir para nosotros. Recuerda, Dios es nuestro creador, es nuestro sustentador y redentor para nosotros. Así bueno, es. Que el Señor los bendiga, los acompañe y nos vamos a ver en el resumen. Bendiciones para cada uno de ustedes, amables oyentes. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Una alegría compartida, Raúl, estar aquí en este momento también. Hemos conversado un tema bien interesante, prácticamente en los capítulos 10, 11 y 12 de Nehemías algunos, y hemos vuelto incluso a los primeros capítulos de Edra, para hablar acerca de este tema que encierran tres palabritas que están allí, las pruebas, las tribulaciones y una lista. Una lista que alguien podría decir, ¿y para qué tanto detalle? El Señor de la Biblia es Dios de detalles. Y qué bueno, sabemos que entonces si se fija en los detalles, también es probable, es seguro que se fijen detalles de nuestra propia vida. Y hay una participación de todo el pueblo para hacer las reformas, aceptar la ley de Dios, ¿no es cierto? Y especialmente la ley de Moisés, siervo de Dios, que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Ahora, estas obligaciones no son como para tener esclavizado la puerta, sino para darle una libertad a la gente, que trabaje en un orden, una conformación, que sean felices todos, pero algo más. Y lo otro es que algunos dicen, ¿por qué una lista tan detallada? Bueno, ya lo hemos dicho, porque Dios... Es grato pensar que somos alguien para Dios. Le importa a Dios. Y hay otro detalle más. En las listas, si uno las analiza con calma, ve que los que volvieron eran judíos. Y que Nehemías, de alguna manera, quiso también reforzar la idea de que él era descendiente de Aarón. Claro. Pensando en las pruebas, Raúl, ¿ya? Las pruebas dolorosas, las situaciones límites, como dicen los filósofos, nos capacitan para identificarnos con otros cuando ellos pasan por las mismas pruebas, dándonos la experiencia y el conocimiento necesario para empatizar con ellos. Quien no ha sufrido situaciones límites tiene menos probabilidades de empatizar realmente con quien está pasando por una situación límite también. Hay un texto que está en el Dios de la Historia, era 1:9 en adelante, pero también está Daniel capítulo 5. Si uno podría decir, ¿por qué el capítulo 5? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, el Dios de la Historia demuestra que cuando la gente, los pueblos, las naciones están de acuerdo a su voluntad, Él las bendice. Y cuando no lo están y hacen cosas que no son debidamente correctas, Dios aparta, no es que mande maldiciones, se aparta de ellos y quedan liberados, ¿no es cierto?, fuerzas enemigas. Allí aparece en Daniel 5, en el Dios de la historia, un rey llamado Belsasar, que hizo un banquete para 1.000 de sus príncipes y en presencia de los 1.000 Yo bebía estaba pensando, vino. 1.000, es una cifra grande, ¿eh? Porque si uno piensa en una fiesta grande, como un matrimonio, una boda, 1.000 invitadas es mucho. Estas invitaciones no eran de un día, Claro, se era una fiesta que extendían duraba y tenían bastante. todo lo que había para comer y la situación no era muy tranquilizadora, pero él no hizo caso, se creía que estaba protegido. Y lo que no sabía es que en ese tiempo estaba siendo juzgado, o más bien ya había sido juzgado, porque la mano que aparece escribiendo en la pared, esas palabras que nosotros conocemos, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que nadie podía Descifrar, ¿no es cierto? descifrar y al mismo tiempo interpretar, pareciera ser, por lo que dicen los textos especializados, que era en arameo, pero no sabemos qué tipo de escritura era. Pero lo que sí sabemos, por lo que la palabra de Dios dice, es que Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Por lo tanto, allí hubo un juicio divino. Ahora, el texto dice que él, mientras estaba a la fiesta y aparecieron estas letras, como fue algo que nadie les describió, él dice en aquella misma hora, aparecieron los dedos de una mano, dice, Claro, ni claro. siquiera un cuerpo. Y entonces el rey dice, palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una con la otra. ¿Por Estaba qué? realmente aterrado. ¿Por qué? Porque él nada menos había usado los vasos del templo, que eran consagrados, para usarlo en su orgía con gente que era pagana. ¿Cómo se desvía la gente? Pero en la misericordia de Dios aparece Daniel, ¿no es cierto? Y es el que le hace la interpretación del texto. Correcto, y es bueno recordar aquí, yo tengo aquí un texto que es muy hermoso y muy decidor en relación al juicio de todo ser humano. Está allí en Eclesiastés capítulo 12, verso 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 14. Sabe que esto mismo que nosotros comentamos aquí se puede dar hoy día. Nosotros sabemos que efectivamente el enemigo no es un enemigo, un enemigo que está dormido. Si en algún momento, ¿no es cierto?, los tazones, como dice Edra, se volvieron al lugar donde debían estar y no hicieron mal uso de ellos, encontramos en Daniel que alguien hizo mal uso de ellos. Pero yo quiero hacer una reflexión, estimado profesor Herrera. En Mateo 26, 36, dice lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tengo una preguntita. ¿Dónde estaba Judas? Segunda pregunta. ¿No habían notado algo extraño en él? Tercera pregunta. No entendían cuando Jesús, o perdón, Judas le dice, yo soy maestro. Y él le contesta, tú lo has dicho. Mas aquí la mano el que me entrega está conmigo, dice a la mesa. Y los discípulos no lo entendieron. Yo hago la reflexión porque la historia se va a repetir. Hoy día hay un poder que está haciendo estragos en la sociedad y cuidado que nosotros quizás no nos estemos dando cuenta ni preparando y se estén haciendo las excavaciones, se está haciendo, ¿no es cierto?, la libertad para que entre a la iglesia y nos encontramos con sorpresa. Claro, el Señor estaba allí en Getsemaní orando y sus discípulos estaban durmiendo. Y Eso no dormían. sabemos, no, Ese es el problema. probablemente estaban roncando, podríamos decir, porque era Bueno, la es realidad. una triste historia, ojalá no seamos partícipes de esa historia nosotros también. Hay algo hermoso acá porque En la lista uno encuentra algunos detalles bien importantes de quienes volvieron. Quizá habría que examinar con detención los nombres, pero volvieron mucha gente. Pero a mí me gusta la expresión que aparece allí, dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Y el detalle, aquellos que Nabucodonosor de Babilonia había llevado cautivo, los detalles. Y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Ahora, es bueno recordar que el liderazgo de Esdras y de Nehemías era sin lugar a dudas un liderazgo valioso, pero el pueblo también hizo su parte. Cada grupo se comprometió con diferentes tareas realizadas en diferentes momentos, pero el resultado fue el éxito final. Ahora, lo interesante es que vuelven y el éxito es volver a su ciudad, al lugar donde ellos habían De estado. la cual sentían tanta nostalgia. Tanta nostalgia, volver a la ciudad, volver al sitio. Yo creo que Dios nos hace exactamente lo mismo. Nos envía y nos motiva a que volvamos y anhelemos la ciudad. Quizá uno podría decir, es que no nos cuesta, como dijéramos, nos cuesta entenderla, nos cuesta asimilarla, no la hemos visto, Dios dice que es hermosa, pero más allá no sabemos. Pero yo creo que esta experiencia que estamos estudiando de Nehemías y de Edre, ¿no es cierto?, nos ayudan a entender lo que significa volver a la ciudad. El éxito era completo, como hemos dicho, en este caso específico. Y este éxito total tiene que ver con la decisión de ellos de cumplir con la voluntad de Dios. O sea, el éxito en este caso tiene que ver con su decisión libre y soberana de hacer la voluntad de Dios. La descripción, fíjense, se colocan todos los responsables de la atención del templo primero, incluso los porteros. Los porteros tenían el deber de vigilar la casa de Dios y Buscar abrir. primeramente el reino de Dios y su Exactamente, justicia. fíjense, buscar a esta gente, cerrar y abrir las puertas de los atrios del templo, los cantores que eran los alabanzas, una serie de cosas que se practicaban allí, esos fueron los que vinieron y comenzaron a hacer su obra. Pero en su ciudad, lo conversábamos también, se acuerda que decíamos que debe haber sido grato el volver a la casa. Quizás estaba desordenada. Leí la otra vez a una persona que cuando hacía un viaje largo, dice que antes de salir, limpiaba la casa entera. Cerraba las puertas y se iban, porque ella quería volver a su casa a Y encontrarla encontrarla en buenas en buenas condiciones. condiciones. Yo no sé aquí si ellos hicieron eso, pero aunque lo hayan hecho, fueron muchos años. No sé cómo estarían las casas. No, yo me imagino que necesitaba mucha limpieza, Mucha tenía que haber limpieza. tenido mucho que limpiar. Pero hay algo que no puede ser cambiado. Era su casa, era su ciudad, era su terreno. Porque acuérdense que los terrenos Dios se los había dado y nadie se los podía quitar. Y todo parecía demasiado bueno para ser real, pero era toda una realidad. Y aparece una situación que nos parece, por decirlo de menos, medio extraña, ¿no? Después que todas las personas quisieron volver, había alguien que no quería volver, ¿no? Claro. Y nada menos que eran los sacerdotes. Entonces uno dice, pero a ver, ¿en qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? El pueblo quiere y sus guías espirituales no quieren. No quieren. Están quizás haciendo las mismas funciones allá, atendiendo la vida espiritual. Mire, le voy a leer acá el texto inicial de Edras 8. 1 dice, estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Recuerde usted que así era. Pero el versículo 15 dice que hubo una reunión cuando venían viajando, dice, los reuní junto al río que viene del Ahabá y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí los hijos de Leví. Ausencia completa. O sea, los que tenían que manejar el culto, limpiarlo, ordenarlo, abrir, cerrar, y cantar y todo, no estaban. ¿Por qué no estaban? Es la pregunta pertinente. Esto es lo que uno debería hacérsela muy a menudo. Cuando hay una actividad en un recinto religioso, ¿por qué no estás? ¿Por qué no vas? Interesante hacerlo pensar, quizás, ¿no? Ellos no estaban sencillamente, una de las razones, probablemente haya más, porque estaban bien donde estaban. Tenían recursos, habían echado raíces, habían sido asimilados por la cultura babilónica. Se sentían bien, sentían amor por su tierra, porque muchos de ellos habían nacido allí, pero era Babilonia. Nosotros ahora sabemos el sentido de la palabra Babilonia. Salir Claro. de ella, pueblo mío, una frase que a todos nos produce algunas ideas específicas. Y en este caso, uno no puede dejar de pensar que ellos tenían un síndrome espiritual, que es el mismo que padecía la esposa de Lot. La misma situación. Su casa, sus otras posesiones, sus amigos, sus relaciones, todo lo que le gustaba estaba allí. Su corazón, por lo tanto, también estaba allí. Y ella iba saliendo de malas ganas. Y tan de mala gana que al final no salió. Se No, quedó quedó convertida ahí. en una estatua de sal. Es como para pensar la situación porque... Pero me Real. gusta lo que hace Edra, ¿no es cierto? Envía a buscarlos con palabras muy interesantes. Los envía, van a Babilonia donde los levitas y los servidores del templo vivieron durante el exilio. Allí los envió y los trajo y hay una enumeración de quienes volvieron realmente, de quienes se vinieron acá. ¿No es cierto? A cumplir los deberes que, la verdad, las cosas tenían que ser porque Dios había designado solo a los levitas para ese oficio. No podía hacerlo nadie más. Una mínima introspección espiritual, una aplicación, como dicen los predicadores. Quiero realmente, queremos realmente salir de Babilonia. Yo creo que está muy de acuerdo con lo que hemos estado conversando. Y uno debería, de alguna manera, hacerse esa pregunta más a menudo. ¿Quiero salir y quiero ir a Jerusalén? ¿Y si salgo de Babilonia, he sacado a Babilonia de mi corazón? ¿O todavía sigo añorando los bienes, las regalías, las cosas que tengo allá en Babilonia? Bueno, es como para pensarlo. Nos vamos a centrar en dos situaciones que están relacionadas con este regreso que están teniendo. La primera es humillarse ante Dios. ¿Qué significa eso? Y ahí hay algunos textos que podríamos leer y a usted lo invitamos a que los lea y reflexione sobre ellos. Por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 30, versos del 1 al 6. Esa Exactamente. porción lleva por título Condiciones para la restauración y la bendición. Y en esencia, esos cuatro versos plantean la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de conversión y la necesidad de obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, interesante que en Deuteronomio, que es un libro, una repetición de la ley, ¿no es cierto? Dice el versículo 1 puntualmente en relación a lo que estaba comentando, dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ¿qué cosas? Lo bueno o lo malo. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios, dice. Y yo obedeciere, interesante, tres palabritas, ¿no? La experiencia cristiana. Arrepentirse, convertirse y obedecer. Allí dice, y obedeciere a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá y a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido Jehová tu Dios. Específicamente corresponde eso aquí a la situación. O sea, el humillarse ante Dios es una de las primeras cosas, pero eso significa, como hemos dicho, convertirse. Y convertirse, ¿no es cierto?, es hacer un cambio 180 grados en la dirección que estamos andando. Hay un texto que es bien significativo. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Miqueas 6:8, no lo estoy leyendo, sino que estoy resumiendo. Hacer misericordia. Claro, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Sí, es fundamental. Nosotros a veces nos creemos con ciertas capacidades, cierto nivel de educación, ¿no es cierto? Pero ante Dios no somos nada en realidad. Él nos ha dado esa inteligencia, esa capacidad, nos ha dado salud, nos ha dado vida, y a veces nosotros no respondemos de la misma manera. Incluso la promesa que dice, desterrados estuvieron en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Qué linda promesa. Hermosa, sin Algunos lugar a duda. piensan, por ejemplo, a veces, ¿y qué pasa con las personas? Dice que, haciendo una referencia, ¿qué hacen las personas que van en un avión, el avión explota, no se encuentra ni un rasgo más de esa persona? ¿Qué sucede? No importa dónde estés, Dios te recogerá de allí, Donde sea. donde sea. Y eso nos da tranquilidad y nos da el deseo de seguir siendo fieles a Dios. Entonces, te dice, despaché, y aquí hay una cosa bien interesante, cómo los manda a buscar. Y envié a Ido, Ido es un lugar que no se conoce mucho, ¿no? A un lugar llamado Casifia, que es el lugar donde funcionaban los sacerdotes, donde vivían los sacerdotes, habían quedado en ese lugar, como si en esta población, en este lugar. Y puse en boca de ellos las palabras que había de hablar Ido y sus hermanos, los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Este hombre muy inteligente, la verdad. Se fue y les mandó específicamente con palabras muy especiales, haciéndoles saber que ellos en realidad deberían cumplir su deber. Eran necesarios. Era necesario, no se podía tener un templo sin esas personas. No podía otra persona entrar, ni siquiera alguien muy bueno no podía entrar. ¿Se acuerda que en un momento quisieron que Nehemías viniera al templo? Él dijo, no, eso no es para este tipo de cosas. Y hay personas especiales para hacer el cumplimiento de Dios. Hay cosas que cada uno de nosotros tiene que hacer, porque Dios quiere que seamos nosotros quienes las hagamos y no otros. Pero si nosotros no las hacemos, nadie podrá hacerlas. No es que a uno se le esté subiendo el ego, sino que porque la palabra de Dios lo dice. Cosas que el Señor predestinó para que nosotros andemos por ellas, las hagamos. Y termina nuestro comentario hablando de que habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Nehemías 11, 1 y 2 leo. Y dice, más el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Nunca faltan voluntarios. Nunca falta, y es extraño, que no querían vivir en Jerusalén. Raro. Qué raro cuando la persona, a pesar de que recibe tantas bendiciones, las ve y a veces las decisiones que toma no son las más correctas. Echaron suerte y entonces repoblaron la ciudad de Jerusalén, porque los campos estaban todos viviendo tranquilamente, ya estaban gozando de sus frutos, de su ciudad, de su tranquilidad, pero no querían ir a la capital, voy a decir así. Y había casas vacías y había espacio suficiente. Claro, y ahora no nos pasa hoy día. Casi toda la gente quiere irse a la capital del país, A las a vivir, ciudades grandes a al la ciudad menos. grande. Y aquí no, todo lo contrario. Pero había que tener gente aquí para que cumpliera los deberes, habitaran, hicieran presencia de que era una ciudad poblada y con todas las de la ley. En la actualidad, o sea, no debemos en estos momentos medir la realidad de ellos con la realidad actual. No debemos compararla porque Claro. era muy distinta. Ahora en las ciudades grandes está todo dado para que la gente viva cómodamente. Hay hospitales, hay colegios, hay medios de locomoción, etc. Pero en ese tiempo la realidad era otra. Ellos Y muy vivían allí y trabajaban allí. distinta a lo de la época, a las situaciones que pasaban. Y quizás lo último que vamos a comentar acá está relacionado con que se dedicaron los muros, algo que no se registra en la Biblia, en otro lugar, aquí solamente, se dedicaban templos. Ahora, los muros eran tremendamente importantes en la antigüedad para la seguridad. Y lógicamente servían, ¿no es cierto?, para tener una ciudad tranquila en caso de alguna invasión. Pero Dios los protegía y de hecho se muestran muchas formas en que Dios protegió, aunque eran grandes ejércitos, Dios los protegió y los cuidó mientras ellos estuvieron buena relación con Dios. Arrepentirse, conversión y dar una mirada a la ley de Dios y obedecer su ley de Dios. Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Bendiciones de mi parte también para cada uno de nuestros amables auditores.